Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Tal vez para algunos Matt Holt no es un nombre conocido, sin embargo puede ser considerado como uno de los vocalistas más destacados y talentosos del llamado nu metal o agro metal, surgido a mediados de la década de 1990. Holt fue el vocalista de la banda norteamericana Nothing Face, publicando 4 LPs, junto a ellos Pacifier and an Audio Guide to Everyday Atrocity, Violence y Skeletons. Su primer disco tenía un sonido muy similar a la banda Korn, lo que produjo fuertes críticas debido a su aparente falta de originalidad.

Billy Keaton on Autopsy Scrape. You're listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Audiotopsy es lo que le llamamos un supergroup formada por el guitarrista Greg Tribbett de Mudvayne y Hell Yeah, su compañero el baterista Mac McDonald de Mudvayne, el vocalista Billy Keaton de Scrape y el bajista Barry Stern. Este es el álbum debut, Natural Causes, que salió a la venta el pasado 2 de octubre de 2015 a través de Napalm Records. El disco fue producido por los miembros de la banda en The Porch Studio en Orlando, Florida, con el ingeniero Tim Loud, y lo que escuchaste lleva por nombre Headshot. El nu metal fue el género que revitalizó los sonidos duros en los años 90. Partiendo de las bases del crossover y de los sonidos urbanos de finales de los 80, surgió un género caracterizado por la mezcolanza entre el groove, el rap, en algunos casos, los sonidos industriales y el post-grunge. Todo con mucha dosis de mercadotecnia detrás y un sello que se empeñó en exprimir al máximo la gallina hasta que reventó. Por supuesto, hablamos de Roadrunner Records. Precisamente el año 2001 fue el principio del fin. Las joyas del género ya se habían creado. Aquel debut de Korn ya quedaba lejos en la memoria.

de New Jersey, 40 Below Summer, con Smile Electric, extraído de su álbum Invitation to the Dance. Hey, this is Justin Morrow from Motionless in White, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Sobre la dosis. You gotta be loud, you gotta be rude, so the world can hear. to the fantasize of a much different life. And face for who they want you to be. Directly straight to your TV. And when they turn their backs on you, I gotta be loud. I gotta be loud. So the world can hear you. You gotta be glass. You gotta be cold. It's everything we know. Turn it up, turn it up now. Loud. Loud. Se habla de Motionless in White, lo primero que se viene a la mente es obscuridad y ese juego de sonidos que hacen de cada disco diferente, con influencias de géneros que van desde el nu metal, industrial, hasta el black. Y Graveyard Shift no se queda atrás. En ese 2x1 disfrutamos de los temas 5, 7-0 and Loud, Fuck It. I know you're gonna dig this. I got the key to the Gramercy Park. It wasn't meant to be starved. Face, white, revenge of the Hittites. When you were inside and you thought to take a walk in the park, think someone's about to be carved. Up on the other side of the undersea, to the boulevard of broken dreams, to find the key to Gramercy Park. I got the key to Gramercy Park. Oh, where it's safe to be afraid of the dark. Maybe there we can fly by the heavenly stars. But I might miss bringing it through the bars. Up on the other side of the undersea, to the boulevard of broken dreams, to find the key. Park. In the other time, my mother's been through evil. the key to Gramercy Park. Oh, where is it to be afraid of the dark? Oh, maybe there we can fly by the heavenly stars. But I might miss breaking into the bars. Another look at the other place. Stay with what's pristine and touches you. Another bell essential way. Something that could mean so much to you. Twice ever seen the golden gauge. The medium mass has yet to still say. To simply pass or rush on the ground. Park. I thought I might miss bringing it to the bars. Now I've got the key to Gramercy Park. But I'm away, I'm alone, not afraid of the dark. But now I've got the key to Gramercy Park. Wayne from Static X. Hey, what's up? With my friend Jonathan here. What's up, Venezuela? El carisma es esencial para llegar a lo más alto. Esta afirmación es sin lugar a dudas real como la vida misma. Y buen ejemplo de ello es Static X, una banda que derrocha carisma, en especial su frontman, Wayne Static, que en paz descanse. Que gracias a sus peinados, perillas y sus bailes y posturas sobre el escenario, se convirtió en uno de los mayores exponentes del showman en toda regla. De Static X, disfrutamos de Start a War. Y previo a Static X, llegaron a tus oídos Deadsy, de su disco Commencement, el tema The Key to Gramercy Park. Luego de muchas expectativas, Ministry está de regreso con Good Trouble, el primer adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio a publicarse este año. La canción será parte de Moral Hygiene, el larga duración número 15 del conjunto liderado por Al Johansson, el que llegará el próximo 1 de octubre a través del sello Nuclear Blast. El single que hoy escucharemos es de hecho la segunda canción del tracklist y la segunda también que el proyecto da a conocer del álbum, ya que el LP abre con el track Alert Level, publicado en abril de 2020. A continuación te dejamos con lo nuevo de Ministry titulado Good Trouble. Banda Ginger ha compartido su nuevo single Mediator como adelanto de su próximo álbum Wallflowers, disponible a partir del 27 de agosto. El tema llega con un video musical dirigido por Shah Talifta, donde muestra a la banda dentro de un set en negro y a la vocalista en solitario con vestidos y escenarios más elaborados y estéticos. Con respecto al álbum, la banda dijo que es un material que tiene diversos niveles de emociones y decidieron mostrar todos los estilos posibles sin ningún ningún límite y sin ganas de competir con otros álbumes previos. Hi, this is Tatiana from Ginger, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Go! Sven from Aborted here, you're about to hear Impetus Odi, the lead single of our upcoming album Anaya Cult. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Forever, forevermore. Aborted está de vuelta con nuevo disco. La banda de brutal death metal y grindcore, procedente de Bélgica y formada en 1995, ha anunciado recientemente el lanzamiento de su próximo álbum de estudio. Será su undécimo trabajo de larga duración y se llamará Maniac Hold. Este trabajo saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre a través del sello Century Media Records. El tema que escuchaste se titula Impetus Audi. Metalheads, y ya para cerrar, lo hacemos con una banda extraordinaria, británicos, Cradle of Filth, con el tema Crowning King Chaos. Tremendo tema, aquí en Sobre la Dosis. Don't.